La sucursal norteamericana del Comité Ultramarino para la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio publicó el día 5 la declaración para apoyar y saludar la Carta Abierta de la República Popular Democrática de Corea referente al problema de efectuar un gran encuentro panacional para la paz y la reunificación independiente de la península coreana. Por otra parte, la dirección en Estados Unidos de la Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria emitió el día 2 la declaración también en apoyo a dicho encuentro panacional por la reunificación.